número 3, ya sí, número 4. Capítulo número 4 de este 2024 en www.heavymetalradio.com.ar y por la radio del amigo Beto Bocha, que es Choice Radio, seno con z.fm. / Choice guión radio. Así que bienvenidos a este espacio audiovisual, ¿no? Porque tratamos de que con el sentido de auditivo podamos dejarte alguna buena imagen en algún lado o llevarte a otro plano dentro de nuestros repertorios, ¿no? Hoy tenemos, como siempre, información, música y Ricardo, obviamente. Pero me quiero detener un poquito en lo que es música porque la semana pasada, sí, obviamente, me encanta siempre actualizar con lo que sale, informarte, ¿no? Porque antes capaz que para escuchar un disco, para adquirirlo, tendrías que... A mí me pasó de que fui de los... Agarré esas épocas, ¿no? Cuando era muy chiquito, cuando me enamoré del heavy metal, el heavy metal entró a mi vida, de ir a las galerías como la de la que está en Cuenca, que hay uno que es recontra fanático de Kiss y tenía discos de edición limitada muchas veces. Por ejemplo, tenía el famoso caso el fanático de Kiss, me lo va a saber, el disco Killer, que tiene dos portadas, una que está con pintura y la otra sin pintura. El disco que no se conseguía, creo que era el que estaban con pintura. Entonces esa me parece que era la edición limitada, estaba bueno, nunca lo estaba bastante salado en ese momento, ahora no me quiero imaginar. Y después había galerías en Rivadavia, en Flores, en realidad en Flores sobre todo, y siempre tenían ahí. Yo me acuerdo que ahí había comprado el cassette de Psycho Circus de Kiss también cuando salió, que me duró 3 días porque se quedó enganchada la cinta en el cassette. Y bueno, nada, después para un cumpleaños me regalaron el que es 3D, que lo había prestado y me lo volvieron roto, así que aprendí a no prestar más los discos, o saber a quién les presto los discos. O sea, tiene que tener mucho aprecio a esto y no tiene que ser un negro cabeza muchas veces que se quiera hacer el copado. Así que hoy te voy a traer el disco solista de Bruce Dickinson, que salió finalmente. Vamos a pasar no todos los bloques, sino los primeros 2 y 3 casi tenemos de el nuevo disco de Bruce Dickinson. Te seleccioné una de las canciones cortas, copadas. Obviamente hay algún que otras canciones lentas. Hay una reversión del primer disco, el que abre The Book of Soul. Así que es interesante la versión. No la puse, pero te invito a que lo escuches. Pues es un tema de 11 minutos. Y tampoco es un programa que es para hacer temas largos. Cuando es el de temas largos, que ya lo hicimos alguna vez de canciones que eran una canción por bloque. Pero bueno, a todos tiene sus motivos, ¿no? Obvio. Pero bueno, hoy tenemos a Bruce Dickinson como solista en este disco, que es muy bueno, la verdad que está interesante, me encantó. Los discos de Dickinson muchas veces tienen una o dos canciones buenas y se quedan en eso, ¿no? Y la verdad que hay discos tan buenos. Mi favorito es uno de... como ese, era un disco de... The Tyranny of Soul. Para mí mi disco favorito de Dickinson es ese. Un disco completo, es un sonido diferente, pero bueno, tiene sus cosas maidenescas. No tanto, viste, está bueno como el disco solista, los materiales solistas de Steve Harris, que también es nada que ver a Dickinson, si bien su estilo está, pero es a Dickinson, a Maiden, si bien su estilo está, cambia en ese sentido. ¿Qué pasó un 5 de marzo, no? Un 5 de marzo, estamos hablando de nuestras efemérides, dice, murió Juan Castro. Juan Castro fue un locutor, presentador, periodista, productor argentino, murió el 2004. Nació Diango José Gómez Romero, conocido como Diango, es un cantante español de la música romántica. Nació en el 40, Murió Iósif Stalin, fue un político revolucionario y dictador soviético de origen georgiano, secretario general del Comité Central Partido Comunista de la Unión Soviética entre el 22 y 52. Murió en el 53. También nació Daddy Breva en el 57, nació Iván Noble en el 68, murió Alberto Olmedo, mira, apodado el negro fue, mira, sí, en el... Murió un grande y nació otro, ¿no? Ya se nació ese marzo del 88. Apodado Negro fue un actor humorista argentino, uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo del país. Y nada más, ¿no? Dice, murió Hugo Chávez, el Día Mundial de la Eficiencia, el 2013, Día Mundial de la Eficiencia Energética, el Día Nacional del Gas, y murió Alessandro Volta. Que fue un químico y físico italiano famoso principalmente por el descubrimiento del metano en el 76 y la invención y desarrollo de la pila eléctrica del 1776 fue el anterior y 1799 murió en el 1828. A ver qué tenemos para nuestro primer bloque, tenemos After of the Ragnarok, Reign of the Great y Many Doors to Hell. Estás escuchando Punto Exe.

con la feria de del barrio 31 tuvo de todo, Sebastián. Sí, sí, así es, Luis. Bueno, primero tuvo el desalojo propiamente dicho, la intervención de la policía de la ciudad desde la madrugada, que estuvieron trabajando, todavía lo siguen haciendo, en la calle Perete y Antártida Argentina. Es una feria que tiene 300 metros, tenía 300 metros sobre Perete. No es la feria legal que vemos siempre al costado de los micros en la entrada de la terminal de ómnibus, sino esta ilegal, donde denuncia incluso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se vendían cosas robadas. Computadoras de un colegio que fue asaltado, una bicicleta que en los últimos días le robaron a un turista y que, bueno, fue encontrada también en el lugar, y vendían de todo. La verdad es que nosotros vimos trabajando cómo sacaban ruedas de vehículos, de sillas de ruedas, juguetes, toneladas de todo. Pero imagínate, 300 metros de una gran cantidad de puestos en esa feria y la gran cantidad de personas que tenían sus puestos. Bueno, después todo esto va a quedar limpio en horas de la tarde. Hubo de todo, decías, y también hubo una conferencia de prensa. Jorge Macri, el jefe de gobierno porteño, que se acercó para informar, y en un momento la irrupción de un roedor, de una rata que de esta manera sorprendía a todos, incluso entre las piernas del propio Macri, se escapaba. Y mirá lo que pasaba. Bueno, ¿por qué no se dio antes? No lo sé. ¿Por qué se hace hoy? Porque hemos verificado hechos ilegales. Una rata. Tremendo como no, escapa la rata. Los gritos, la desesperación. Sí, él trató de pisarla. Colega. Sí. El primer grito de fondo es... Pobre, sí, miedo. Sí. Fobia a la rata, después explicaba a la compañera las cuestiones que se fue. Pero bueno, es un ejemplo de en qué contexto, sí, cómo funcionaba esta feria, ¿no? Claro. Hay más. Continuamos con más Punto Exe en este segundo bloque, acá en www.heavymetalradio.com.ar. Te cuento que entrando justamente a la página nuestra podés encontrar nuestra programación de lunes a sábados, ¿no? Como de lunes a viernes tenemos el espacio de la Heavy Vuelta a las 18. Los lunes tenemos a Rick Embury Retro a las 19 horas. Los martes tenemos Punto X a las 20 horas. Doc Rock 22 horas desde Estados Unidos. Viejos Rockeros a las 20 horas. Jueves tenemos a Punto X a las 15 horas, Rick Embury Power Horde 19 horas, Silo Metálico a la medianoche con el amigo Beto Bocha. Le mando un saludo, ahí estuvo Beto Bocha el otro día en el show de Sinfobia. Yo tuve la suerte de tocar con los chicos, más después del show estuve hablando con Damián, el guitarrista, a ver si podemos empezar a coordinar, a hacer fechas juntos, porque la verdad que está... muy buena, son una banda de tortuguitas. Y bueno, ojalá le vayas bien. Yo estuve, no me acuerdo en qué año, estuve en el 2014, me parece. Con los chicos estuve, no estuve mucho, estuve 2 meses. Pero hicimos 2 shows, la verdad que me tengo siempre buenos recuerdos. Y bueno, ahí estuvieron presentes con presentando bajista nuevo. Y estuvo presente con Beto Bocha, ¿no? También, que fue el de hicieron una canción para Siglo Metálico, la verdad que muy buena. Así que bueno, loco, saludos a todos Beto Bocha y todos los Sinfobias de Tortuguitas. Viajecito, ¿no? Tortuguitas, pero es re lindo lugar, la verdad que me acuerdo cuando iba a tener una casa gigante los chicos donde ensayamos ahí y a veces se acercaban los vecinos. Ya te dije, jinete los viernes. Viernes, jinete nocturna la 22 horas con Diego de Cosi, Gus Mándolas los sábados, Viejos Rockeros a las 18 y Jinetes a las 22. Y bueno, ya los domingos no tenemos nada. A ver qué tenemos ahora para nuestro segundo bloque, ¿no? Este segundo bloque donde estamos presentando temas de el amigo Bruce Dickinson. Que bueno, esperamos, creo que ahora venía él para presentar su material solista a Brasil, pero no sé si Argentina, y bueno, y Maiden también, no sé, ojalá que venga Maiden este año, bueno, algún día. Vamos a escuchar a Finger as the Ones, Mistress of Mercy y Resurrection Man.

esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas por Heavy Metal Radio. En la Patagonia, el animal más salvaje no es el puma, sino el libertario. Sí, sí, para mamá. Continuamos con más Punto Exe, ahora sí, en este tercer bloque, donde ya por ahora no seguimos sin Punto Garch. Así que vamos a hablar un poquito de lo que pasó en este Infobae. Estuvimos ahí viendo al presiduende, abriendo las sesiones de los primeros de marzo en el Congreso. Que dice la frase esperanzadora de Pedro de la Rosa tras el mal inicio en la temporada de Aston Martin, embajador de la escudería vaticina un buen año para los pilotos, asegurando que hay un plan de mejoras bastante claro. El dólar retrocedió 200 pesos desde enero. El dólar se viene manteniendo ahí, ¿no? Sale más barato ahora el libre que el oficial. Tras el anuncio, los trabajadores de Telan fueron licenciados y el servicio está caído. La película de terror lleva al Oscar, El Exorcista huye y más. ¿Qué más tenemos de noticias? No hay mucha noticias, ¿no? Ahí vimos. Que tenemos a Maki, lo siguió la rata, ¿no? Justamente, literal, la rata. Estuvimos viendo que en una plena conferencia de prensa le apareció una rata. Después salió un loco, la pateó. Y se la comieron los perros, un asco, ¿no? Pero bueno, perros se están comiendo. Pero bueno, yo le haría lo mismo, ¿no? La verdad que es un asco las ratas. Pero bueno, o sea, es lo que hay. ¿Qué tenemos? ¿Ahora qué tenemos? Ahí el tercer bloque, ¿no? Y después lo tuvimos a Jack Black haciendo un tema de Britney. Le queda mejor que a Britney Spears. Ojalá que vuelva a Tennessee Dream, una película más. A ver qué tenemos. Ahora sí, metemos uno más de Dickinson, que es Faith in the Mirror. Y tenemos a una banda que se llama Invoke haciendo The Machine. Ah, no, este es de Avantasia, al revés. La banda Avantasia, cualquier cosa. La banda Avantasia haciendo Invoke. Después tenemos a Primal Fear haciendo su último tema. Mira, If Love Call Kill. Así que te dejamos con estas joyitas y venimos con más Punto Exe en este. En este tercer bloque, vamos por el cuarto, que ya venimos acá por www.heavymetalradio.com.ar. That has no door. Baby. my world to the bottom of a glass. When I hold it, I see through you to the future and the past. Face in the mirror, it's a waiting game. Look at your face in the mirror, does it look the same? Look at your face in the mirror, it's a crying shame. Heavy Metal Radio. The Sound of Revolution. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Estás escuchando Punto Exe. Sí, Ricardo, por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Al final de este punto, exe número 4, en este bloque número 4 de este esta temporada número 5, como debe ser. Ahí tenemos todos nuestros números. Ahí te cuento que estamos así como la Heavy Metal Radio está auspiciada por nuestros auspiciantes, ¿no? Obviamente, también tenemos. Tenemos nuestros sponsors, me refiero a la botica de chocolate de Elizabeth Turco, Informática NG de Néstor Gaitán, Razas de la Noche de Daniel Panzardi, que ahora me dijo, estuvimos hablando con Dani, ahora vuelven en marzo totalmente recargados, les mando un beso, espero que andes bien. Y se viene una buena temporada de Razas de la Noche con mucho metal extremo, ¿no? Así que atenti, que está haciendo Dani un trabajo de inteligencia muy bueno, loco. Y tenemos también a AT Soluciones Desarrollo, ya no sabemos cómo se va a llamar, pero ahora se llama AT Service de Adrián Terreni, que la verdad que es muy recomendable el servicio técnico que se está ofreciendo. Como siempre, muchas gracias, loco, por estar del otro lado. La verdad que los que están, loco, siempre nos hacen el aguante, repostean. Sobre todo la gente de Lina Producciones también, loco, que difunde nuestro material. Siempre me olvido y la verdad que me olvido de nombrarlo. A Dani Cosa de Latidos del Metal, luego estuvimos hablando, pobre, se le cagó la máquina, pero bueno, ahí está, lo pueden seguir a Latidos del Metal por Blogspot, creo que es, no importa, ponen en Google Latidos del Metal y va a salir ahí el blog de Dani, que siempre sumando un montón de radios de todo el país y de afuera y de no tan afuera. La verdad que el trabajo que hace Dani muy bueno. Así un saludo para Dani Cosa y todos los que hacen Latidos del Metal, porque necesitamos este tipo de difusión y nos hace muy bien. Después no me quiero olvidar de Siglo Metálico, Beto Bocha, que nos da una mano enorme para hacer este programa. La verdad que con las repeticiones siempre es agradecido. El horario sobre todo es agradecido, porque siempre estamos abarcando bastante franja. Empezamos con 12 un programa de repeticiones, ahora tenemos 3 repeticiones, así que gracias Beto Bocha, siempre loco, siempre así el aguanta a las radios, a los medios y a las bandas, que es lo importante, ¿no? Cuesta tanto y bueno, agradecido, uno tiene que ser agradecido, se olvida, pero no de malo, sino de colgado, así que quería aprovechar el espacio siempre para agradecer a los que hacen, difunden y como es, están con Punto Exe, loco. Muchas gracias por esto. Y bueno, ahora nos vamos a ir escuchando al amigo Ricardo, ¿no? Y tenemos una canción me encanta, ¿no? De Iron Maiden, que se llama Out of the Silent Planet. Y nos vamos escuchando esta banda que se llama Sabotage, haciendo Edge of Storm y Hall of the Mountain King. Esto fue Punto S, nos vamos con Ricardo. Tengan buena semana. Chao. ¿Qué haces, Ezequiel? Un joven pebetero sexual. Con toda la de la ley. Ezequiel, cumpliendo funciones de guardavida. Qué lindas épocas, Ezequiel. Qué lindas épocas. Coming! Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.